Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un día tan importante para nosotros como la presentación de la lista y el equipo de trabajo que va a acompañar a Leo Iturmendi en el próximo gobierno municipal. Nosotros somos un equipo de trabajo que ha conformado la Unión Cívica Radical dentro del espacio Juntos por el Cambio. Es la confluencia de militantes de muchos años, de militantes históricos y de gente que recién se inicia en la militancia y en la política. Y eso es algo muy positivo y muy bueno. ¿Por qué? Porque de los militantes podemos sacar la experiencia de lo que es llevar adelante una campaña política, de cómo se puede manejar un municipio o trabajar dentro de un consejo deliberante o el consejo escolar. Pero de los que recién se inician en la política, podemos tomar las ganas, el ímpetu, las ideas nuevas y ambos confluir en un trabajo genuino, que es como el que hicimos ahora, en una plataforma de gobierno que sea viable, que sea para resolver los problemas de los vecinos de ahora y a futuro. Que sean la resolución de problemas a corto, mediano y largo plazo. Que sea la resolución de, sean resolución de problemas de raíz. Uno de nuestros objetivos principales y por los que abrazamos todos la política, y es como así debería ser, es que la política debe estar al servicio del otro, no la política al servicio de personas en forma individual. Uno de nuestros objetivos es normalizar lo cotidiano. Ustedes me dirán, ¿qué es normalizar lo cotidiano? Que un vecino tenga iluminación plena en su barrio debería ser normal. El zanjeo, las calles en condiciones, debería ser normal. Que el barrio no se inunde debería ser normal. Que la recolección de residuos esté programada debería ser normal. Que una persona que tiene un problema de salud asista al hospital y sea bien atendido debería ser normal. Que nuestros niños, adolescentes y adultos lleguen a escuelas en condiciones debería ser normal. Lamentablemente, estos últimos años hemos normalizado los no servicios, el no tener el servicio que corresponde. El tener los servicios esenciales es un derecho de todo vecino como contribuyente y es una obligación del municipio como Estado de ofrecérselos porque cobra por ellos. También debería ser normal tener acceso a la información. ¿Ustedes saben, por ejemplo, si es secretaría, subsecretaría o dirección la de salud? ¿Quién está a cargo de esa subsecretaría o dirección de salud? ¿En qué lugar se desempeña y cuál es el trabajo que hace? ¿Ustedes tienen conocimiento de que si es una secretaría, subsecretaría o una dirección, la de deporte, quién está a cargo de ello, qué es lo que hace y dónde? ¿Ustedes tienen conocimiento cuántas secretarías, cuántas subsecretarías y cuántas direcciones hay en el municipio y quiénes son los responsables de ello? No, no lo saben. Tampoco lo saben los concejales. ¿Saben por qué? Porque no hay acceso a la información. Porque hace años que no se publica el organigrama municipal. Porque cuando los concejales de nuestro espacio realizan pedidos de informes, esos informes son realizados 4, 5 o 6 meses después, cuando ya no tienen razón de ser. Y una decena de esos informes jamás son contestados. Los concejales son los representantes de cada uno de los vecinos. A quienes se les niega información, no son a los concejales, son a los vecinos. En este momento estamos en un hermoso acto, en un lugar donde generosamente nos han prestado una sociedad de fomento de las tantas que existen en el partido de Cañuelas como clubes de barrio. En estas instituciones trabajan personas en forma voluntaria, ad honorem y solidariamente. Y ellos nos pueden decir el sacrificio que es lograr recursos para sostener estas instituciones, para poder hacer arreglos de infraestructura o comprar insumos. De la misma forma pasa en las cooperadoras escolares. Las cooperadoras escolares deberían poder comprar un televisor como insumo pedagógico. Las cooperadoras escolares deberían poder comprar libros para la biblioteca. Las cooperadoras escolares deberían poder pagar un viaje de estudio a sus alumnos y no pensar en problemas profundos de infraestructura. Tanto Nación como provincia envían fondo a los municipios para que esos problemas de infraestructura sean subsanados. Y nosotros los conocemos como el fondo educativo. En los últimos 3 años, el municipio de Cañuelas ha recibido 80 millones de pesos del fondo educativo y que no los vemos plasmados en las escuelas. Si se recibe un fondo educativo y un dinero específicamente para el mantenimiento de las escuelas, ¿por qué no podemos planificar con antelación y evitar un problema cuando llega el invierno? ¿Por qué nos acordamos y nos tiramos de los pelos y nos rasgamos las vestiduras en el mes de mayo, cuando comienza a hacer frío, que no funcionan las estufas? Si tenemos un fondo educativo con el que podemos planificar en el mes de marzo, antes de comenzar las clases, o durante el receso de verano, revisar todas las escuelas, cómo está el sistema de calefacción y cómo está la instalación de gas, para llegar al mes de mayo, apretar un botón y solo prender la estufa. Todo esto, esta planificación y este uso de los recursos sin planificación hacen que después tengamos que buscar soluciones en la emergencia. Y mientras buscamos soluciones en la emergencia, va pasando el tiempo y, como en el caso de las escuelas, los chicos pasan el invierno con frío. Y no porque los recursos no los tengan, no porque la nación o la provincia no los envíen, es porque no hay una planificación ni una decisión política de realizarlo y terminar el problema de raíz. Yo hace 32 años que soy docente. Tengo mi trayectoria en diversos servicios educativos, pero durante esos 32 años, paralelamente, he trabajado en Máximo Paz, en la localidad de Máximo Paz. No vivo allí, pero he pasado muchas inundaciones con ellos. Máximo Paz es parte de mi ser y es gente que admiro profundamente. Yo les puedo asegurar que esa gente no quiere recibir un colchón, no quiere recibir una chapa, no quiere recibir un bolsón de comida cada vez que se inunda. Esa gente quiere una solución de raíz y no querer inundarse. Como muchos barrios de Cañuelas que lamentablemente están teniendo problemas de inundación. Llueven 2 horas seguidas en Cañuelas y las calles de asfalto se inundan. Eso nos da cuenta de falta de obras y de mantenimiento y de cumplimiento de los servicios públicos esenciales de los que le estoy hablando. Así podría estar toda la noche explicando cómo los recursos creemos que no se están utilizando como corresponde. Cuando uno asume el compromiso de abrazar la política, de ser candidato, y asume el compromiso de hacerse cargo de un gobierno, ya deja de ser parte de un partido político. Cuando uno es gobierno, ya es el Estado. Y el Estado debe resolver los problemas de la gente, independientemente de qué pensamiento político tenga. Porque el Estado debe resolver el problema de cada uno de nosotros. Si preguntar si comulga con mi pensamiento o no. Quiero que me den el permiso para marcar también una diferencia. Este es un grupo de trabajo conformado por la Unión Cívica Radical dentro del espacio Juntos por el Cambio. En la Unión Cívica Radical la paridad de género no es una mera conformación de una lista en la que se distribuye uno a uno según el género. Nosotros somos un equipo de trabajo de hombres y mujeres con diferentes capacidades, diferentes nivel educativo y diferentes improntas que todos aportamos de la misma forma y hemos aportado para lograr un plan de gobierno para que cambie a Cañuelas definitivamente. Nosotros creemos que sí, que hay que capacitarse porque somos docentes y la capacitación hace que crezcamos como personas. Somos autónomos, tenemos pensamiento crítico, tomamos decisiones a nivel individual y grupal. Nosotros sí nos complementamos, pero no somos el complemento de alguien más, nos complementamos entre todos. Quiero, hoy leí un post que alguien había publicado que decía que mucha gente con una misma idea puede mover montañas. A eso hemos venido nosotros. Nosotros, si es necesario, vamos a mover montañas para que nuestro Cañuelas cambie definitivamente.